soy una pobre viuda que habito en la soledad. Abandoné a mi marido por amar la libertad. Señor, por casualidad no me ha visto a mi marido. Señora, no lo conozco, deme una señal y le digo. Mi marido es alto y rubio, mal parecido no es. En el puño de su mano trae un letrero francés. Por las señas que usted da, su marido muerto es. En la guerra de Valencia lo mató un traidor francés. Señora, si usted quisiera, nos casaríamos los dos, con la voluntad mía y suya, y la voluntad de Dios. Sale la viuda a la calle con su vestido café, sacó el espejo y se mira. Qué buena viuda quedé. Y ahí la águila real voló y quedó la palomita. Aquí se acaban cantando los versos de la viudita.